nos vamos ya con Último Resorte desde Barcelona. Aquí en Novedades Decadentes en Radio Topo. La juventud normal no es así, haters, o sea, que son de ciudad, haters, y que tienen un entorno más o menos privilegiado, haters, gente que no se droguen, haters, pero tío, no es mi realidad, o sea, como, yo creo que nos autocompadecemos, haters, te juro que existimos, ese colectivo oprimido que estoy, haters, me hace mucha gracia que la sea un colectivo, creo que sí, haters, qué palo tener como tío. Haters. Necesitamos consumir contenido que no nos invite a seguir autocompadeciéndonos, haters, porque vamos a acabar, haters. Realmente yo a veces también lo siento un poco así, como que, haters, yo creo que nos autocompadecemos. Tengo una vida súper desordenada y hay un punto como que pienso, ya, pero es una estrella del rock, ¿sabes? Haters, haters, haters, yo creo que nos autocompadecemos, pero claro, mi vida es aquí porque yo he tomado ciertas decisiones que me parecen bien y me gustan y es una cero, ¿no? Yo creo que nos autocompadecemos. O sea, yo no me doy ningún tipo de pena, quiero decirte. Mi vida es así porque yo he tomado ciertas decisiones que me parecen bien y me gustan. Yo creo que nos autocompadecemos. Pero tío, no es mi realidad, o sea, como... ¿Y qué palo que es ultra necesarias? Yo creo que nos autocompadecemos. Haters. Esta moda de poner haters. Y que tienen un entorno más o menos privilegiado. Es una estrella del rock, ¿sabes? Venga, que empezamos y nos vamos a Francia. Y también con un tema que se llama No como la semana pasada. Esto es lo nuevo de Closed Mode. De este diciembre pasado. We'll be right back. Y seguimos en Francia, esta vez en Dijon, con Aimable y su nuevo trabajo A l'étouffe de este enero de 2023. Australia, Melbourne concretamente, con lo que suena que es V y su primer disco autotitulado V, que acaba de ser remasterizado. Un poco yonky, pero mucho no. Go. después del No Return de V, pues vamos un poco antes de la hora, a las 21:21, con la sección Mini Vintage. Y hoy, como ha sido Nochevieja hace poco y el comité se está recuperando aún, pues un grupo de Nochevieja, pero el Zaragoza. Y vamos a poner a los Vocoder, que fueron un grupo de New Wave Tecnopop de aquí, de los 80, que grabaron un par de EPs y un LP. Y vamos a poner el primer EP que hicieron. Con su tema ¿Qué sucede ahora? Vocoder. En el Vite Vintage de Novedades Decadentes. fechas tan señaladas, quiero desearte unas felices fiestas, que todos tus sueños se cumplan y que poco a poco consigamos dinamitar los cimientos del Estado basados en los valores del capitalismo más salvaje, herederos de una dictadura fascista y retrógrada. Todo se puede conseguir si el pueblo se une, pero como solo os interesa poneros como las grecas cada vez que podéis, os jodéis y seguiréis sufriendo este sistema donde solo servís para producir bienes y servicios. ¡Feliz falsedad! Novedades decadentes. Música tranquilita. Venga, vámonos a toda leche, después del mini vintage hasta Parma, Italia, con City Life y este Limit to Grow de diciembre del año pasado. Y en la no sección de reediciones, hoy los Ratus, banda de Finlandia de principios de los 80, que sacan este repress de su disco In Mixed On Sarietera. Seguimos en Finlandia y con otros míticos, esta vez con los Terved Kade, que sacan nuevo disco en este marzo de 2023. Let's go! seguimos en Finlandia, pero con cosas nuevas. Esto es Kova Rasva en su trabajo del año pasado. Perdón, de 2021, que estamos ya en 2023. Seguimos por tierras del norte y nos vamos hasta Estocolmo con Vidro, con un LP brutal de abril de 2022. Saltamos el charco y nos vamos con Misa desde Bogotá, Colombia. Vamos con un compartido, como programas pasados, pero esta vez de Feral y Judy and the Yards. Y vamos a escuchar primero Feral, que es lo que suena de fondo, y después un tema de Judy and the Yards, en este compartido que se llama Free Violence, de diciembre de 2022. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Pues continúas aquí en Novedades Decadentes, más decadentes que nunca, aquí en 2023 en Radio Topo, en el 101.8 de la FM o en streaming en www.radiotopo.org. Me he dejado un punto, pero da igual. Bueno, pues ahí en streaming para todo el planeta. Y lo que suena ya de fondo es Flower, que han sacado un discazo este diciembre pasado y que vienen de Nueva York. Hardy Latrine. De los Flower, vamos con los Traumen, que vienen de Varsovia, Polonia. Los pusimos el programa pasado, pero es que este Oblez está brutal. Dos temazos. We'll be right back. señalar a los fachas con toga. Exacto. Venga, seguimos y volvemos a Australia, a Melbourne con Ador y este Fight Eye de septiembre de 2022. Esto es Afetizón desde Malasia con este Incertidad Paranoia IP de noviembre de 2022. Esto que suena ya es el nuevo LP de Coma Regalia. Un poquito de humo. Yeah. mientras yo sea presidente del gobierno de Aragón, y creo que ninguno de mis sucesores enmendará esa condición, en Aragón habrá una sola lengua oficial, que es el castellano, que es el español. Y vamos a ir acabando ya novedades decadentes de hoy. Y vamos a ir terminando con un grupo que no habíamos puesto, pero que está súper guapo. Y son Bosque Rojo desde Montreal, Quebec. Con este Tiempo Vacío LP y este tema Romper el Cerco. Y hasta aquí el Novedades Decadentes de hoy. Aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM, como cada miércoles a las 9. Y que nos despedimos con Curaya, grupo del Estado también, con su tema Infierno. Y que un besico bien grande. Durmiendo sola yo me encuentro mejor. Soy demasiado.